1. Los policías llevan presos y encierran a todos los que se portan mal. 2. En primavera florecen los árboles y se llenan de hojas.